ya no me amas, que ya no me extrañas, que no quieres saber de mí. Por eso me dejaste, ahí me dicen y me cuentan que ya tienes otro amor. Thank you.